Antonia, que está conmigo, para que ella le dé un saludo antes de comenzar la conferencia. Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga. Qué día hermoso el Señor nos ha dado para adorarle y estar unido en este lugar para compartir lo que Dios tiene para nosotros. Le pido en el nombre del Señor que puedan preparar su corazón y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Declaro que este día es un día de victoria, un día de gozo, un día de triunfo que pueda marcar nuestra vida para la gloria del Señor. Que Dios nos motive a seguir hacia adelante, avanzando hasta que Él venga. Dios le bendiga. Bendigo al ministro Hervido Mesa y su equipo por esta gran iniciativa que ya por un tiempo el Señor ha puesto en su corazón y que indudablemente está marcando un hito importante en la obra del Señor. Nuestro Señor Jesús oró por la unidad y esa oración hasta hoy permanece haciendo efecto en la vida de su iglesia, y creo que acto como este, actividad como esta, lo que hace es ver el cumplimiento y el resultado de la oración de Jesús. Saludo a los ministros y ministras dominicanos, dominicanas que están aquí. Bendiciones, hermanos, es un placer poder encontrarme con ustedes. Los ministros y ministras que estuvieron en la actividad allá en Villa Altagracia, que fueron de mucha bendición, esa gran comitiva que fue de aquí precisamente iniciativa de este ministerio y fue de impacto en la ciudad de Villa Altagracia y creo que en San Cristóbal también. Así es que bendiciones a todos los ministros y ministras que han venido en esta mañana a estar aquí esperando de que Dios tiene para nosotros una palabra para prepararnos para ser más efectivo en su obra bendita. Le invito, hermanos y hermanas, a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. Por la gracia del Señor, pastoreamos una iglesia de las Asambleas de Dios en Villa Altagracia. Tenemos ahí unos 10 años y estamos ocupando, como ya decía el ministro, la posición de tesorero ejecutivo en el Concilio de las Asambleas de Dios en República Dominicana. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aleluya. Oremos, hermano. Padre, gracias en este día por la gran oportunidad que nos concede de ser vocero de tu palabra, de tu santo evangelio. Gracias por los ministros, ministras, hermanos y hermanas que se han dado cita a este lugar. Anhelamos, Señor, que tu presencia continúe con nosotros, hablando y ministrando a nuestras vidas, preparándonos para ser más efectivo, tal como tú lo has designado en tu santa y bendita obra. Nosotros reconocemos que el Señorío te corresponde a ti. Reconocemos que la gloria, la honra, siempre es tuya. Y te alabamos y sentimos el placer de adorarte, porque tú eres el Dios de los cielos. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el todopoderoso. Tú eres quien nos ha dado el aliento santo. Aleluya. Y nosotros gustosamente hemos respondido y nos sentimos bien de servirte, Señor. Gracias. Habla nuestras vidas. Ministranos como tú quieres hacerlo y permítenos ser buenos receptores para gloria y honra de tu nombre. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Pueden sentarse. Aleluya. Este tema que me ha sido asignado, una iglesia victoriosa, para mí es un tema impresionante. Y aún más en el contexto de la historia que nos ha tocado vivir como ministro y como iglesia del Señor. Creo que debemos saber cuáles son los distintivos de una iglesia victoriosa. Desde el momento que Jesús estableció su iglesia, que Él es el dueño de la iglesia, estuvo bien claro que la iglesia que Él establecía era una iglesia victoriosa. Una iglesia que sabía dónde estaba situada. Una iglesia que sabía hacia dónde se dirigía. Una iglesia que sabía qué buscaba. Jesús registra las escrituras que vino con una misión a la tierra. Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y esa es la misión que la iglesia de Cristo debe seguir hoy. Ese es el deseo de Dios. Pudiéramos decir que Jesucristo creó una iglesia poderosa, una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo, y lo hizo con el propósito de transformar un mundo perdido, un mundo enfermo, contaminado por el pecado. Y aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos una vislumbre de lo que Dios quería hacer en el mundo. Por ejemplo, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham le creyó y tomó el mensaje de Dios para su vida, sabiendo que él y de él saldrían descendencia bendecida para bendecir al mundo, para impactar al mundo con la gloria de Dios. Y precisamente en este día yo quiero presentar tres distintivos de una iglesia victoriosa. Distintivo que yo sé que ustedes conocen, amados ministros y ministras, compañeros y compañera en la lid del Señor. Pero no basta con conocerlo. Lo importante es conocerlo y apropiarse de la misma. Lo primero que yo encuentro en las Sagradas Escrituras es que una iglesia victoriosa tiene a Cristo Jesús como su razón de ser. Número dos, una iglesia victoriosa ministra con la llenura del Espíritu Santo. Y número tres, una iglesia victoriosa sabe y conoce su misión. Está convencida por qué vive en la tierra. Si no hubiera una razón, hace tiempo que Jesús se hubiese llevado al cielo la iglesia. Porque no es tan halagador vivir en un mundo como este, sabiendo que tenemos lugar especial preparado anticipadamente por Jesús, pero tenemos una misión aquí en la tierra. Aleluya. Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras que leímos, Jesús se introduce con una pregunta interesante, una pregunta que los analistas de la Biblia se han detenido a observarla. Y vale la pena que la iglesia tenga clara la razón por qué Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. Y yo creo que si Jesús de manera corporal se presentara a la iglesia hoy, en diferentes contextos geográficos, le haría la misma pregunta. Aleluya. Y pudiéramos decir que a lo que Jesús se enfrenta en este momento y con esta pregunta es a un problema supremo. Jesús quería saber si alguien de lo que iban a quedar después de su partida estaría en la capacidad, tendría la convicción de trabajar en su ausencia física para propagar y extender el reino de Dios. Él quería estar consciente, porque la razón de Cristo venir a la tierra fue precisamente restaurar lo que Satanás había dañado. Y para eso vino a establecer la iglesia. Vino a establecer una iglesia victoriosa. Vino a establecer una iglesia poderosa, que no fuera afligida, ni dañada, ni detenida por el poder del infierno, sino que se mantuviera en una actitud vanguardista, de avanzada, a pesar de la circunstancia que le tocara vivir. Aleluya. Entonces, por eso Jesús le hace una pregunta de esta naturaleza a los discípulos. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Una simple pregunta. Pero es importante ver dónde Jesús escogió hacer esta pregunta. El pasaje bíblico dice que lo hizo en la región de Cesarea de Filipo, versículo 13. Cesarea de Filipo era donde habían más asociaciones religiosas. Toda la zona estaba llena de templos del dios sirio, Baal. Ahí solo se adoraban a los dioses sirios. En las proximidades de Cesarea de Filipo había una gran colina que tenía una profunda caverna, y se decía que allí había nacido el dios Pan. Ese era el nombre original del dios que ellos adoraban. Además, la leyenda de los dioses de Grecia se concentraban en torno a Cesarea. En Cesarea de Filipo había algo más. Había un gran templo de mármol dedicado a la divinidad del César. Si usted se pone a pensar en ese contexto tan abrumador, tiene que concluir que Jesús tenía razón sobrada para cuestionar a sus discípulos y hacerle un examen profundo de lo que él le había dado, si había convicción para trabajar en la obra de Dios, para extender el reino de Dios. Hay que tener convicción. Por eso se necesita el llamado. Cuando hay llamado de Dios, hay convicción. Yo creo que lo más temerario que hay en el mundo es un hombre o una mujer que esté convencido de que Dios le ha llamado. Aleluya. Cuando una persona está ministrando en un lugar y no está seguro de que Dios le ha llamado, es posible que esté lleno de temor, lleno de miedo, esté reprimido, su visión esté corta, no entiende por qué está ahí o quién le ha puesto en ese lugar. Aleluya. Y Jesús quería saber eso de sus discípulos. Cuando se miraba a Cesarea aún desde una distancia considerable, se veía esa mole de mármol reluciente y se pensaba en el poder y la divinidad de Roma. Y hay que saber, mis hermanos, que Jesús, que hacía esta pregunta, el que hablaba era un carpintero que no tenía dinero, un carpintero sin hogar, un carpintero con 12 hombres corriente a su alrededor. Pero además de eso, los judíos estaban programando destruirle como un hombre peligroso. Se encuentra en un lugar lleno de templos sirios, bajo la sombra de los dioses griegos, bajo la vislumbre de toda la historia de Israel, donde la sede del culto al César dominaba. En ese escenario es donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen las gente que soy yo? Aleluya, aleluya. El escenario muchas veces nos hace detenernos. El lugar donde ministramos, si lo vemos de manera humana, si lo vemos solo con la vista, nos vamos a detener, no vamos a avanzar, porque la circunstancia nos puede detener. Si medimos nuestros logros al nivel de la fuerza que tenemos, al nivel de los recursos económicos que tenemos, que dicho sea de paso, casi nunca la iglesia tiene a mano los recursos económicos necesarios para hacer el trabajo o para materializar la visión que sentimos en nuestro corazón. Pero yo creo que Dios lo permite porque Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que sepamos que Él es el dueño de la iglesia y que Él tiene los recursos necesarios para que nosotros llevemos a cabo el plan, la visión que Él ha puesto en nuestro corazón. Hoy estamos en un contexto difícil. Si escuchamos la noticia, si vemos el sentir que hay en el corazón de los liberales, si vemos cuáles son las propuestas que hay en los senados de los diferentes países, pareciera que la iglesia de Cristo se va a ahogar, pero no se va a ahogar. La iglesia de Cristo es victoriosa, y eso debe estar claro mente de los ministros y ministra del Señor. Aleluya. Los hombres y mujeres llamados y llamada de Dios tendrán que saber que el avance, el impacto de la iglesia del Señor no depende de la musculatura que usted tenga, no depende del dinero que tenga en banco, aunque no deja de ser importante. Depende de la naturaleza de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aleluya. Y saben, mis hermanos, ya ustedes saben, la gente tenía una gran opinión de Jesús. Hoy igual, en la iglesia hay mucha gente que tiene buena opinión de Jesús. Pero no basta con una gran opinión. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús no quedó satisfecho con esto. Jesús quería saber qué opinión tenían los discípulos de él. Eso era lo que iba a dejar a Jesús contento, saber que los hombres que estaban allí eran hombres que sabían que predicaban al Cristo vivo, al Cristo poderoso. Aleluya. Usted, pastor, pastora, usted debe saber por quién ha sido constituido. Aunque usted pertenezca a una organización como yo, que pertenezco a las asambleas de Dios, pero quien me comisionó fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, él mismo constituyó, él, Jesús, constituyó a uno pastores. Y cuando yo escucho, cuando leo esto, cuando internalizo en mi corazón esa declaración, yo me siento fortalecido, me siento en la capacidad de avanzar con gozo, con alegría. Y recuerdo la palabra del salmista cuando dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay pastores deprimidos, hay pastoras deprimidas, y yo diría que no falta razón en el sentido de los embastes del ministerio que nos enfrentamos todos los días. Es crucial, es fuerte, es desafiante. Sin embargo, a pesar de eso, no hay razón para estar deprimido. Aleluya. No hay razón para estar triste, ni haber perdido la esperanza, porque el Cristo de la gloria, Jesús, el Todopoderoso, Él quería que sus discípulos supieran que era Él, que la iglesia descansaba en su poder, en su capacidad. Él es la garantía de la obra donde tú estás. Una iglesia victoriosa no la detiene nada, no importa cuál sea la circunstancia. Aleluya. Y Pedro muy bien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por una revelación lo descubrió. Hay cosas que hay que descubrirla por una revelación. Aleluya. Los hombres y mujeres de Dios necesitan recibir revelación. Necesitan que la palabra de Dios les sea revelada. La Biblia habla de Samuel. Cuando Samuel crecía, Dice que la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Hay ministros que están predicando mensajes de la palabra netamente del grafé, que es el término original que se usa para la palabra escrita. Pero más que el grafé, Dios quiere que la revelación de Él llegue a su vida, llegue a su corazón. Que la iglesia reciba revelación. Esa revelación da vida. Esa revelación transforma. Esa revelación levanta y fortalece la iglesia del Señor. Hablándole en un buen español, le estoy diciendo, hermano, no basta con tomar sermón del internet, que hay muchos sermones. No basta con tomar un libro y buscar un bosquejo y venir y predicárselo a la iglesia. Hay que ir de rodilla. Hay que estar delante de Dios. Hay que dedicar tiempo en su presencia. Hay que oír la voz de Dios. Usted es un vocero de Dios. Aleluya. La iglesia no puede perder esa razón de ser en este tiempo. Un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la palabra que se usa en griego para referirse al Mesías. En hebreo igual. Tenía el mismo significado la palabra Mesías, tanto en griego como en hebreo, que quiere decir ungido. Y de hecho, los reyes comenzaban a reinar en ese contexto histórico de Israel cuando eran ungidos. El Mesías, el ungido, el Cristo, el Rey de Dios sobre la humanidad, llegaba. Y Pedro lo estaba confesando, aleluya. Y en este pasaje hay dos grandes verdades. Lo primero que nosotros encontramos es que el descubrimiento de la persona de Cristo tiene que ser personal. Usted, de manera personal, debe descubrir quién es Jesús. La iglesia victoriosa tiene conciencia de quién es Él. Aleluya. Una iglesia que tiene conciencia de quién es Jesús no se detiene porque no tenga recursos económicos. Aleluya. Aleluya. Y yo sé que no va a faltar quien me cuestione con esto. Y decir, ministro, pienso que está siendo muy espiritualista, pero yo lo confronto con las escrituras. Cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, le dijo, ustedes van a recibir poder. No le dijo, van a recibir cuenta de banco en el banco VHS, en el banco Escocia. Recibirán poder y me serán testigos. Y Jesús sabía que ese trabajo misional llevaba recursos humanos, llevaba recursos económicos. Él sabía que nos íbamos a enfrentar a época como esta, aleluya. Pero también sabía que Él estaría disponible. Jesús está disponible hoy. Aleluya. Las categorías humanas son inadecuadas para describir la más elevada posición de Jesús. Cuando la gente describía a Jesús como Juan, como Elías, como Jeremías o alguno de los profetas, ellos pensaban que estaban colocando a Jesús en el nivel más alto. Pero Jesús es más que un profeta. Jesús es más que Juan el Bautista. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Todopoderoso. Es en Jesús que está situado tu ministerio. Aleluya. Si ha caído en crisis por cualquier situación, no importa. Compañero, compañera, te hago reflexionar hoy. Jesús vive, Jesús está por ti, Jesús te ama, Jesús te sana, Jesús te levanta. Y déjeme decirle, a veces la vida más sola es la vida del ministro. Los miembros que están aquí, quiero decirle que ustedes tienen un gran privilegio. Tener pastores a quien comunicarle sus momentos en la vida de depresión. O si pecan, tienen un pastor para ir decirle: pastor, yo he pecado, ayúdeme, restáureme. Y ahí tiene un pastor. Si Dios te ha dado un pastor, alguien con un corazón de pastor, lleno de amor, se va a sentar contigo, te va a ayudar, te va a bendecir, te va a amonestar, te va a levantar, como lo dice la palabra de Dios. Pero cuando un pastor peca o está deprimido, cuán difícil es encontrar a alguien para sentarse y decirle: compañero o compañera, hay una serie de razones por qué a veces no lo hace. Pero pastor, pastora, yo quiero decirte: Jesús está vivo, Jesús es tu pastor, Jesús te ama, Jesús te ha marcado para una misión. No tenga temor, no le tema al infierno, no le tema al diablo, no le tema a los demonios. Jesús está contigo, el evangelio es poder. Tú puedes aún, todavía, si ha pasado por momento de dificultades, Jesús, Jesús te levanta. ¿Cuánto alaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Veamos entonces, a raíz de esta pregunta, ¿qué significa Jesús para la iglesia? Número uno, Jesús es el fundamento de la iglesia. En el versículo 15 y 16, Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: dichoso, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, fundamento, sobre esta roca, diga, fundamento. Aleluya. Aquí hay un juego de palabra en griego. Pedro, que significa Petro, y roca, que significa Petra. Jesús le estaba diciendo: tú eres Petro, piedra pequeña. Aleluya. Y sobre esta roca, Petra, piedra grande, yo edificaré mi iglesia. Hay pastores que pensamos que por la pericia que tenemos, la experiencia, la iglesia descansa sobre nosotros. Ay, si la iglesia estuviera sobre mí, ¿a dónde estaría hoy? En esos momentos que nosotros sabemos que llegan a nuestras vidas, ese momento que le llegó a Elías, que quería morirse, aleluya, que pensaba que era el único, a veces llegan ese tipo de concepción en nuestras vidas. Yo soy el único siervo de Dios y solo yo quedo, y me están buscando para destruirme. Aleluya. Si fuera en nosotros, pero la iglesia está cimentada en Jesucristo, en la roca inconmovible. Ahí está la iglesia victoriosa, está en base firme. El apóstol Pablo deja esto claramente establecido cuando dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Aleluya. Jesucristo es el fundamento. Pero dice el apóstol en 1 Corintios 3:12-13, el que vaya a edificar en este fundamento tiene que ver cómo edifica, porque es un fundamento especial. Aleluya. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál es su motivo para edificar en ese gran fundamento? ¿Qué me motiva? Hoy es halagador ser ministro y ministra del Señor. ¿Qué es lo que me hace ser ministro? ¿Qué busco yo con recibir el llamado de Dios? Aleluya. Eso tiene que ver con el fundamento. Y el motivo debe ser, número uno, cumplir el propósito de Dios. Número dos, glorificar a Cristo. Número tres, el amor por los perdidos. Número cuatro, el amor a Dios. Esto es edificar oro. Esto es edificar con plata. Esto es edificar con piedra preciosa. Eso me mueve, no importa que los vientos huracanados choquen contra mí. No importa que en la organización donde ministro hayan problema. Si estos son los motivos, voy a permanecer. Estoy convencido. No importa si en la iglesia que soy líder me encuentro que hay dificultades. Hay una razón fundamental en mi corazón. Estoy convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios y por ende amo a Dios, por ende amo a lo perdido, aleluya, y eso me mueve a gastarme, como dijo Pablo, no estoy dispuesto a gastar lo mío, sino a gastarme yo si es necesario. Aleluya. Cuando edificamos por ganancia deshonesta sobre este gran fundamento, por alcanzar fama, eso es heno, eso es madera, eso es hojarasca, y estos materiales no resisten la prueba del fuego. Por eso algunos se mandan, como dicen los mexicanos, se rajan. Los mexicanos dicen, no te rajes, Jalico. Aleluya. El hombre llamado de Dios, la mujer llamada, no se manda. Mejor se muere en el frente de la batalla. Aleluya. Y ustedes conocen hombres y mujeres de Dios que han pasado dificultades y están ahí. Y tienen cara sonriente. Y tienen alegría en el corazón. El que no es llamado se amarga inmediatamente. Desde que alguien le dice una palabra descompuesta. Y déjeme decirle, hay pastores amargados. Hay pastoras amargadas. Quizá no aquí en Puerto Rico, pero de que lo hay, lo hay. Y un pastor amargado no bendice la iglesia. Una pastora amargada no bendice la iglesia. No deje que su corazón sea amargado. Deje que el fluir de la gloria de Jehová esté en su vida y esté en su corazón. Hay una coraza que le cubre cuando vengan las flechas tratando de herir su corazón. Esa coraza va a hacer que reboten, aleluya, la importancia de ser llamado por Dios. Pero Jesús no es solo El fundamento es el fundador también. Aleluya. La garantía de la iglesia victoriosa. Sobre esa roca edificaré. Diga edificar. Aleluya. El fundamento y edificador. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron con vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya, aleluya. Esta iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, formada por los nacidos de nuevo, comenzó en Jerusalén y comenzó con 500 hermanos, y de esos 500 quedaban 120 y se fueron al aposento alto. Cuando descendió el Espíritu Santo, ganaron a 3,000, después ganaron a 5,000, Hechos 1:15, Hechos 2:38 y 42, y Hechos 4:4. La iglesia siguió creciendo, y a la fecha esa iglesia ha crecido de manera innumerable y seguirá creciendo. Nadie la va a detener, nadie va a detener el crecimiento de la iglesia de Cristo. Es bueno que usted sepa que la iglesia de Jesús no es propiedad de ningún concilio. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Los problemas de la iglesia son los problemas de Jesús. Hechos 9:1-4 dice la palabra, refiriéndose a Saulo, y cómo Saulo respiraba amenaza contra la iglesia del Señor. Y un día el Señor le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya. Hoy Jesús le dirá al diablo: ¿por qué me persigue? Le dirá a la nueva era: ¿por qué me persigue? Hoy Jesús le dice a los que están propugnando para llevar ley al Senado de que se apruebe el matrimonio entre homosexuales, dice Jesús: ¿por qué me persigue? Aleluya. Pero Jesús, además de ser fundamento edificador, es dueño. Él dice: esa es mi iglesia. La iglesia que usted pastorea, compañero ministro, es de Jesús. Y tenemos que decir a la iglesia: Jesús es el dueño. Y nosotros tenemos que saber que Jesús es el dueño. Porque a veces se nos puede olvidar, y como adentrarnos tanto en el negocio y hay tanta cercanía, que a veces podemos pensar que la iglesia es nuestra y no nos podemos perder en esa realidad. Por eso cuando Juan habla, él estaba claro, él decía: el esposo no soy yo, él es el novio, y enamoraba a la iglesia para el novio. Aleluya. No cualquiera esté en la capacidad de enamorar a una joven para un amigo, para alguien que él sabe, y decirle: él es, que tiene las características especiales, él es el buen mozo, como decimos en República Dominicana, él es la persona que tiene las características. Se usaba en ese tiempo eso, que había alguien que trataba de decirle a la esposa cuáles eran las características y cuál le está diciendo a la iglesia. Es ese, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Por mucho que me quieran en la iglesia, yo tengo que llamar la atención a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sencillamente, yo soy un servidor de Cristo. Por la gracia de Dios, yo estoy ministrando. Por su gracia, usted ministra. Aleluya. Por su gracia, por la gracia de Él. Jesús es el dueño de la iglesia. Iglesia. Aleluya. Esa es mi iglesia, dijo Jesús. Pero además de ser dueño y protector, porque Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la figura que usa Jesús es precisamente, de acuerdo a lo que dice Barclay, él dice que Jesús estaba pensando en un tipo de fortaleza que había en ese contexto de Cesarea, que eran atacadas por otros enemigos y que tenían puertas también de donde disparaban misiles. Y Jesús está usando eso para decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y así yo pensaba rápidamente cuántas puertas hay que son camino al infierno. Y a veces creemos que en el lugar donde ministramos lo que va a detener la iglesia son las discotecas que están allí o los protíbulos o cosas como esa. Hermano, nada de eso detiene la iglesia. Lo que detenemos la iglesia somos nosotros mismos. Nuestra actitud. Si la iglesia ora, y estamos hablando siempre de orar, siempre los pastores decimos: hermano, hay que orar. Y ya la gente, yo creo que ha embostado su oído sobre esa palabra orar. Pero si la iglesia ora, la puerta del infierno son cerradas, se cierran la discoteca, se cierran los prostíbulos, hay cambio en la comunidad, los demonios no pueden operar, no pueden operar donde hay una iglesia que ora. La iglesia tiene que reconocer eso. Es importante cantar, es importante tener cosas bellas en el altar, pero la belleza, el fuego, la da cuando una iglesia está de rodilla. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero a veces creemos que esa palabra está escrita por estar ahí. Y yo le estoy hablando como pastor. Yo sé lo que vivo en mi comunidad. Yo sé lo que he vivido por años. Pero cuando la iglesia ora, hay cambio. Los aires son saturados de la gloria de Jehová. Los poderes del diablo son neutralizados. La iglesia avanza. La iglesia funciona. La iglesia se apropia. Aleluya, aleluya. La puerta del infierno no prevalecerán. Y de hecho, el imperio romano con todos sus poderes no prevaleció. La persecución con la espada de la iglesia católica no prevaleció. La persecución avasalladora del poder político, social y religioso de la iglesia católica tampoco prevalecerá, escúchelo bien, no prevalecerá. La filosofía sincrética de la nueva era tampoco prevalecerá. Jesús es el Señor, Él tiene autoridad. Dígalo, Jesús tiene autoridad, Jesús tiene poder. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia avanza. ¿Dónde está? Debe creerlo, pastor, debe creerlo. No es tu fuerza, no es tu apellido, no es el nombre de la organización, es la gloria de Jesús operando a través de ti. Aleluya. Jesús en Mateo 28:18 dice: se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Marcos 16, 17 y 18, estas señales, diga señales, seguirán a los que creen. ¿Dónde están las señales en la iglesia que tú pastoreas, hermano y hermana? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Ah, eso era para ayer, piensan algunos. Pues eso es para la iglesia del hermano X que está en tal lugar, que se graduó en un doctorado, en una maestría, para él sí. No, estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, a los que creen. Si las señales no están, hay que ver qué está pasando. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, el poder del nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Diga sanarán, los enfermos sanarán. Jesús es el Señor. Jesús es el dueño. Y la iglesia victoriosa sabe, está clara, que Jesús es su razón de ser. Aleluya. No está mal. Las organizaciones, eso es excelente, hermano. Nuestras organizaciones le dan sentido a la iglesia. Y a veces, como miembro del cuerpo ejecutivo, hablo con algunos pastores porque los concilios no están en la capacidad de suplir las demandas de los pastores. A veces queremos hacerlo. Cuando estoy con el superintendente, a veces tenemos que apelar a recursos personales para solventar necesidades de obrero. Pero yo quiero decirle, si la organización a la que pertenece no está en capacidad de solventar tus necesidades, recuerda que Jesucristo te llamó, Jesucristo te llamó, Él está contigo y Él ha abierto, como le dio a Pedro, la llave de autoridad, te ha dado poder para abrir, para pronunciar su palabra en el nombre de Jesucristo y producir cosas, aleluya, en el medio donde está. Tiene que creerlo, estamos creyendo en la palabra. Hay una falsa doctrina de la superfe, la confesión positiva, que es aberrante, pero muchos creyentes han querido, se han dejado quitar la bendición de la fe bíblica, que es diferente a la confesión positiva. Hay un hilo muy fino que divide la confesión positiva y la fe bíblica. Hay una fe bíblica, está ahí en la palabra. Yo no puedo perderla, yo no puedo quedarme sin usar esa fe que glorifica al Padre, esa fe que glorifica al Hijo, esa fe que produce cosas. No nos podemos conformar, no podemos dejar que el diablo nos quite esa bendición, aunque somos hombres y mujeres común, pero el Dios que tenemos no es común, es poderoso, nos ha dado promesa, Él nos ha dado su palabra, y yo creo en las palabras que están escritas en esta Biblia, son palabras de Dios y tienen vigencia hoy. Aleluya. Pero esa iglesia victoriosa, funciona y se mueve en el poder del Espíritu. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aleluya. Se lo voy a le voy a sacar un poquito más fuerte. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. La licenciatura en teología está bien. La maestría, bien también. El que lo puede hacer, lo animo. Es una bendición. No es tan mal, pero el poder y la autoridad viene del Espíritu Santo. Aleluya. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló un ángel que estaba dándole a Zacarías, hablando con él. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy hay una tendencia de caer en el agotamiento ministerial o agotamiento espiritual. Cuando se cae en el agotamiento espiritual, cae el desánimo, la falta de fe, ruina, depresión, falta de dinamismo. Hay pesimismo en el corazón, pero Dios quiere hombres y mujeres que puedan arder en el Espíritu Santo, que el fuego de Dios lo incendie en su corazón y se levanten y avancen a pesar de las dificultades que encuentren en el camino. Isaías 10, 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga se quitará de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. La unción enciende la visión. La unción trae crecimiento. La unción trae liberación. La unción trae prosperidad en todas las áreas. Cuando se pierde la unción en un ministro o en la iglesia, hay problema. Como no funciona la parábola de las 10 vírgenes, en ese contexto la lámpara no funcionaban sin tener aceite. Aleluya. El ministro no funciona sin la unción. Se muere, se seca, se deprime, se le quita el sabor ministerial. No sé cuánto pueden pararse y decir: si me tocara decidir hoy, decidiría otra vez ser pastor, ser ministro. Aleluya. Aleluya. Qué lindo. Pero cuánto yo he visto que terminan mal. Pero no terminaron mal porque esto no da. Esto sí da. Aquí hay gloria. Aquí hay poder. Aquí hay bendición. Es que tiene que estar en la actitud, tiene que estar en el dial de Dios. Hay que ponerse en el dial de Dios. Si tenemos un radio aquí, ahora, como está ahí, ¿cuántas emisoras están que pudiéramos nosotros escuchar a través de ese radio? Pero para oírla hay que ponerla en el dial. Hay que estar en el dial de Dios. Ministro, hay que estar en el dial de Dios. Si está ahí, va a escuchar su voz. Él te va a hablar. Él te va a ministrar. Te va a mover en su gloria. Nada ni nadie te va a detener, porque la voz de Dios te va a sintonizar de manera que pueda ser funcional. Aleluya. Isaías 61, 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar, escuche, a consolar a todos los enlutados. La unción llega hasta esa dimensión. A ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escuche bien: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El profeta está hablando de lo que se cumpliría en Jesús y en Jerusalén. Y creo que hay una vislumbre de la iglesia implicada aquí también. El ministerio de unción de Cristo traería bendición y prosperidad. Y ese mismo legado ha dejado Dios a la iglesia. Donde está la iglesia de Dios, ese lugar debe ser impactado y su entorno. Allí no es para que haya gente triste, arrinconado, como que somos ciudadanos de segunda clase. Somos ciudadanos del reino donde se ha manifestado la gloria de Dios y estamos para atar y desatar en el nombre de Jesús. ¿O es que no ha entendido eso? Hay que entenderlo, hermano. Hermana, hay que entenderlo. Pero una iglesia victoriosa, último, tiene clara su misión. ¿Para qué tenemos unción? ¿Para qué tenemos un fundamento tan poderoso? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Durante años hemos fallado en la estrategia. Jesús habló de convertir los que ganamos en discípulos, o sea, desarrollar la capacidad de ellos para que puedan ganar a otro para Cristo. Y si damos un vistazo al modelo de Jetro en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta. Número uno, Moisés tenía la unción, Moisés tenía la visión, tenía una misión, tenía una pasión, pero le faltaba la estrategia. Hay ministros que tienen todo eso, hermano. Unción, pasión, llamamiento, misión, pero le falta la estrategia. Y Jesús nos dejó el legado de la estrategia. Si vamos a Éxodo capítulo 18, vamos a encontrar lo que le dice Jetro. Y estamos hablando que Jetro era un nuevo creyente porque se convirtió ahí con Moisés. Ahí fue que él reconoció que el Dios de Moisés era Dios y le hizo sacrificio a Jehová. Y él le dice: mira, si me escucha, pasate el río, como decimos en Dominicana. Si me escucha, va a tener éxito. Lo que tú tienes que hacer, y le dio una lista de cosas. Y a mí me llama la atención, versículo 19 del capítulo 18. Lo primero que él le dice: somete tú toda la cosa a Dios. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, tú, somete todo. Antes de cualquier cosa, tú eres el intermediario a quien Dios ha designado para que te comunique con Dios, y lo que Dios te comunique, se lo comunique al pueblo. Está tú. Qué revelación, este hombre, este nuevo creyente. Está tú. Eso quiere decir, me da la impresión de que el ministro tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios. En pleno siglo XXI, donde hay tanta demanda, todo rápido, el ministro tiene que pasar tiempo. Estamos en el tiempo del microondas, café rápido, comida rápida. Pero Dios no ha pasado a ese nivel. No. Dios tiene que cocinar a fuego lento. Dios cocina a fuego lento. Aleluya. Hay que estar ahí. Hay que poner aparte el celular. Pastor, no importa que tenga mucha demanda de la iglesia o del ministerio. Hay momentos que hay que apagar el celular e irse a la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos. hay que descansar allí. Tiene que volver. Si ha perdido esto, si está estresado, cansado, si está perdiendo el sentido del ministerio, por favor, vuelve, aprende a ir y pasar tiempo en la presencia de Dios. Levántate de madrugada, como lo hacía Jesús. No ve que se te pegue la sábana. Acuéstate temprano. No caiga en la tentación de ponerte a ver largometraje y que el sueño te traicione, que no te pueda levantar por la mañana temprano, de madrugada, a estar en la presencia de Dios y oír su voz. Aleluya. Está tú. Somete todos los asuntos a Dios. Número 2, versículo 20. Éxodo 18, 20. Enséñale las ordenanzas y las leyes. Número 3, versículo 20 también. Muéstrale el camino por donde deben andar. Versículo 20, muéstrale lo que han de hacer. Aleluya. Hemos fallado en esto, hermano. Con raras excepciones. Lo que hacemos normalmente es que la gente se convierte. Y lo pasamos por la doctrina que es importante, rápido, y ya lo soltamos. Eso no es lo que está diciendo Jetro. Jetro está diciendo, está presentando algo estructurado. Está hablando de proceso. Nosotros, especialmente los pentecostales, que soy pentecostal hasta los huesos, hemos fallado en esto. Aleluya. Hemos fallado de trabajar en proceso. Y trabajamos más en evento que en proceso. Y cuando en la iglesia hacemos un evento, hay un boom. Y se terminó el evento y volvemos otra vez. Pero cuando trabajamos en proceso, estamos enfocados. Los eventos debemos trabajarlos dentro del proceso. Hay un proceso. Cuando alguien se convierte, yo debo verlo como un candidato para ser un discípulo de Cristo, que sea productivo, que la vida de Dios pueda producirla en otro. Esa es tarea suya, pastor. Esa es tarea, no de los diáconos. Aleluya. Los diáconos deben entender que el pastor y la pastora tienen una visión dada por Dios y deben dejar que la ejecute para la gloria del Señor, porque hay una urgencia de que las almas sean alcanzadas por el poder del evangelio. Hay una urgencia, pero esa es su responsabilidad. Eso es lo que Dios le va a exigir a usted y a mí, pastores. Aleluya. No se lo va a exigir al concilio, es a usted. Le va a elegir qué pasó en esa comunidad donde hay tantos adictos atrapados por el vicio de la droga, homosexuales, lesbianas, prostitutas, delincuentes. El poder de Dios es para esto, para soltar las cadenas, los yugos del diablo. Tiene que entenderlo. La iglesia victoriosa tiene que volver a esa realidad. Ah, pero vamos a hacer como hicieron los discípulos. Sí, qué bien. Vamos a hacer 13 ramadas aquí, a estar cómodo. Dice Rick Warren, si quiere que la iglesia crezca, no la tenga cómoda. Yo le decía al pastor de esta iglesia anoche, cuando veía a los hermanos tomándose su chocolate, su pan, le decía: pastor, si la iglesia crece, eso se rompe. Porque una iglesia que crece, hay muchas cosas que se rompen. Ya un crecimiento grande, espantoso, no nos da el espacio como este para tomar chocolatito. Y habrán gente que estarán dispuestos a que eso pase. Una ministra de Venezuela fue a nuestra iglesia un día y le dijo a los hermanos: hermano, ¿cuánto quiere que esta iglesia crezca? Y todos levantaron la mano. Y después le dijo: ¿cuánto están dispuestos a durar 3 meses sin saludar al pastor? Nadie levantó la mano. ¡Ey! Silencio. Cuando una iglesia crece, eso pasa. Ok, si crece a 300, a 500, pero cuando una iglesia pasa de 1,000 miembros, ya hay miembros que el pastor no lo conoce. ¿Aló? ¿Aló? Se encuentra con ellos en la calle y le dice: pastor, Dios lo bendiga, yo soy de su iglesia. son de los precios que hay que pagar en una iglesia que crece. Un pastor puede pastorear bien 100 gente, pero cuando pasa de ahí, entonces hay que usar la estrategia, hay que romper unos modelos que no nos dañan romperlos, hay que cambiar de mentalidad, pero para algunos eso no es posible, pero que hay que hacerlo. En este momento el Espíritu Santo se mueve de manera poderosa. Y digo, como digo en la iglesia, como dice un hermano, esto es verdad aunque nadie diga amén. ¡Aleluya! ¿Quiere crecimiento, pastor? ¿Sabe lo que está pidiendo cuando está pidiendo crecimiento? Me da la idea que hay compañeros que no entienden al lío que se están metiendo cuando piden que la iglesia crezca, ni los hermanos tampoco, porque hay comodidades que se van a romper. Ah, como pasa con el esposo y la esposa, cuando sale un niño, cuando grita el bebé, ¿qué tiene que hacer el esposo aunque esté durmiendo? O la esposa, así pasa cuando la iglesia crece, muchos bebés surgen y están llorando y hay que prestarle atención. Aleluya, si estamos comiendo, hay que dejar de comer e irse a atender los bebés. Es que la iglesia no despierta esa realidad. Fue para eso que Jesús nos llamó. Hay que entenderlo. Aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, es el último tiempo, es la última cosecha. Pastores, hay que despertar, hay que despertar. Dios levanta una generación nueva con una visión fresca. Aleluya. Y sabe lo que le dice Jetro, de esa gente que tú entrenas, no tenemos esa cultura de tener ese proceso de tomar el nuevo creyente y tenerlo un tiempo preparándolo, además de la doctrina, enseñarlo, enseñarle liderazgo, enseñarle sobre familia de manera sistemática, enseñarle cómo ganar a otro, enseñarle cómo evangelizar, enseñarle bien la doctrina, enseñarlo que esté apto para ganar a otro para Cristo, para que sean productivos, como le dijo Pablo a Timoteo. Pero dice Jetro, después que entrene, de lo entrenado, versículo 21, de lo entrenado escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlo por jefe. No ponga por jefe a cualquier gente, porque luego le hacen otra iglesia. ¿Aló? Gente discipulada. No invente de poner algo tan delicado en cualquier gente, en gente que tenga avaricia y que no sea de virtud. Cuando vea que ese grupo que usted lo puso y le puso la unción y la dirección, cuando ve que tienen 20, 30, 50 gente, dice, ya yo soy pastor igual que mi pastor, me voy por aquí. No, entrénelo, conozca su corazón, téngalo ahí cerca, mucho tiempo enseñándolo. Cuando vea que no hay avaricia, que es de virtud, que es una persona digna de confianza, entonces póngale a que dirija, aleluya, porque usted tiene que dedicar tiempo a la oración. Los diáconos tienen que entender que los pastores no pueden estar haciendo todas las cosas que hay que hacer en la iglesia, aunque estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos tiempo para orar. Aleluya. Y el pastor tiene que enseñar a su iglesia que si estamos haciendo cualquier construcción, el pastor va a ir, pero en cualquier momento se puede ir, pero tiene un equipo que va a seguir trabajando porque lo enseñó y está formado por gente íntegro, que no van a decir, como se fue el pastor, yo me voy. No, ellos saben a qué se va su pastor. Amén. Uy, casi termino, pastor Hérvido. Aleluya. Hechos 6:3. Parece coincidencia. Busquen, pues, hermano, de entre vosotros 7 varones. Porque no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra. Pastor, no es justo que nosotros dejemos que la oración y la palabra. Busquemos, pues, varones de entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de qué, de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nuestro púlpito carece de buenos mensajes porque el pastor no le dan tiempo para preparar el sermón. Él tiene que estar en los asuntos ordinarios de la iglesia. Pero pastor, vamos a enseñar el método de Jetro. Enseña a la gente que se ocupen, que tenga cargo de todo, que usted pueda llegar al culto y sentarse. Hay pastores que tienen que hacer hasta el papel de ujieres. Ustedes ven por qué la mayoría, y perdónenme si me meto en algo cultural, la mayoría tienen los asientos aquí en la plataforma para estar mirando todo lo que está pasando. Qué lindo, si el pastor se sienta ahí no va a ver nada. Solo está ahí en comunión para predicar la palabra. Y algo más. Cuando el pastor va a predicar, usted sabe que el pastor tiene emociones. Una noticia que venga de afuera en un momento dado puede interferir en la predicación del pastor. Tenga personas que cuelen, que filtren la información que le van a dar a usted antes de predicar. Y esté tranquilo ahí con su sermón preparado. Después que termine, ok, atienda a quien tenga que atender. Pero es un momento sagrado de usted tirar el sermón a esa gente. Cuando le da la palabra, oh, aleluya, para que sean funcional. Decía un maestro que yo tenía en el Instituto Bíblico, el pastor se gana el respeto desde el púlpito. Aleluya. Pero hay que pasar tiempo en la presencia de Dios y dedicar tiempo a reflexionar en la palabra. Aleluya. Aleluya. Cuánto adoran al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Persistiremos en la oración y en la palabra. Aleluya. Hermanos, hay que discipular. Discipular es adiestrar, enseñar, equipar y madurar y preparar a los creyentes para la obra del ministerio. El discipulado es la clave del crecimiento de la iglesia. Por eso Jesús le dedicó mucho tiempo al discipulado. El discipulado trae transformación total a los individuos. La palabra discipulado viene de la palabra disciplina. La disciplina es una virtud que no puede faltar en un discípulo. Un discípulo es un aprendiz o estudiante que está bajo disciplina. La disciplina comienza cuando el discípulo pone en orden su vida. Crecimiento espiritual como prioridad, servicio, devoción a Dios y su vida familiar. Por eso, la iglesia que hace discípulo crece, se multiplica. Y es victoriosa. Yo le digo a mi compañero ejecutivo, estoy incómodo. Pastores, estoy incómodo, le digo. Un 70% de nuestras iglesias, hace 20 años que pasamos, y si pasamos otra vez tienen la misma membresía, o han decrecido. Algo anda mal, quizá pase en algunos contextos más. Algo anda mal con eso. ¿Cómo puede ser que una iglesia hace 30 años tenga la misma membresía? Hay problema y no es en Dios. Amén. No diga amén, pero está bien. Así es. Aleluya. Yo concluyo. Yo sé que el video dice la palabra más bonita es esta. Concluyo, hermano, diciéndole: una iglesia victoriosa extiende el reino de Dios. Una iglesia victoriosa afecta a la sociedad con un mensaje restaurador. Una iglesia victoriosa sana a la sociedad. Predica un evangelio completo y práctico. Se ocupa de los problemas espirituales y emocionales. Vive en medio de los problemas de la gente. Gana alma. Aleluya. Gana alma. Bautiza gente. Oh, yo no entiendo cómo iglesia duran meses sin bautizar una vida. ¿Dónde está la vida de Dios? Tiene que pasar algo. Y si no pasa algo, haga una...